Momento de viajar hacia la capital federal y a ese edificio imponente que está sobre la avenida Entre Ríos, me refiero al Congreso Nacional, con nuestra compañera Amanda Alma, con las novedades, si es que está ocurriendo algo en ese lugar. Amanda, buen día. Ariel y Lara, te saludamos y de paso aprovecho y te presento a Lara Franco, nuestra nueva compañera. Lara Franco, Amanda Alma. Hola Amanda, un gusto. Hola Lara, un gusto Ariel, ¿cómo andan? Bien. Y acá les cuento que está todavía bastante nublado porque tuvo una pequeña lluvia veraniega de mañana, pero bueno, estamos ahí luchando en Buenos Aires como siempre contra la humedad, cosa que es permanente, pero bueno, afloja un poco también el calor cuando caen unas gotas. Sí, acá está lindo también, bastante humedad, pero lindo, no tenemos un calor agobiante. ¿Cómo anda la cosa por el Congreso? La semana pasada hablábamos fundamentalmente de lo que habían sido los despidos decretados por la vicepresidenta de la Nación. También hablamos acerca de las posibilidades o no de que haya convocatoria a extraordinarias. ¿Qué está pasando en este momento en el Congreso Nacional? Bueno, es una semana muy movida esta en el Congreso. Recordemos que estamos en periodo de receso de actividad en el Congreso de la Nación. El periodo ordinario de sesiones va del 1 de marzo al 30 de noviembre. Hubo un periodo de extraordinarias que las puede convocar por decreto que preside la Nación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado extendió las sesiones hasta el 9 de diciembre, así que hubo actividad del 1 de marzo al 9 de diciembre. Y se viene reclamando desde principalmente el Frente para la Victoria que se convoque extraordinarias en este primer mes largo ya de la gestión de Mauricio Macri, porque como vamos viendo se deciden cosas muy importantes que tienen que ver según nuestro ordenamiento legal, que está basado en la Constitución Nacional, que tiene un capítulo específico de las funciones del Congreso de la Nación, del Senado y de la Cámara de Diputados, con respecto al llamado a extraordinarias, porque hay muchos temas que se están definiendo, que son temas de fondo, que son temas que tienen que ver con la estructura legal de la Argentina, que se definen por decreto. Que el decreto, como sabemos bien, es la herramienta que también atribuye la Constitución Nacional al presidente de la Nación para definir cuestiones que tengan que ver o con una necesidad y urgencia extrema y el Congreso no puede intervenir, entonces es una herramienta, digamos, de última necesidad donde el presidente puede aplicarla, o decretos simples que son la decisión de un órgano, de un poder, que es el Ejecutivo, sobre las atribuciones de otro poder, que es el Legislativo. Ese es el marco en donde hoy el Frente para la Victoria sigue exigiendo la posibilidad de que se llamen extraordinarias. Si no lo convoca el presidente de la Nación, el Congreso no se puede autoconvocar, salvo que la Cámara de Diputados consiga 129 diputados y pueda autoconvocarse. No es algo tradicional que el Congreso se autoconvoque. En general, no ha pasado nunca en la historia. Hubo un intento en el 2001 cuando estábamos en pleno proceso de crisis y tuvimos 5 presidentes en una semana, donde era diciembre también, era un momento donde no había sesiones ordinarias. El Congreso buscó y leyó la Constitución, distintos diputados y senadores, y encontraron la posibilidad de hacer una autoconvocatoria. El Frente para la Victoria sigue en esa línea, porque plantea que hay muchas situaciones que se vivieron en estos días, sobre todo esta semana, con respecto a, por ejemplo, la decisión unilateral del presidente de la Nación de ampliar la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de todas las provincias argentinas, y eso amerita, porque justamente la coparticipación es una normativa que está especificadamente en la ley madre, que es la Constitución Nacional, definida que debe ser discutida específicamente y únicamente por el Congreso de la Nación. Entonces, eso hace que haya una actividad inusual en el Congreso en estos días, donde hay una permanente convocatoria y un estar permanentemente en el Congreso por parte del Frente para la Victoria, que es la primera minoría, tratando de atajar un poco esta situación y volviendo a exigir un reclamo que está bastante poco recibido, ¿no? Por ejemplo, la Alianza Cambiemos en el Congreso de la Nación brilla por su ausencia. No hay en general diputados de otros partidos que no sea el Frente para la Victoria hoy trabajando fuertemente en el Congreso y usando el Congreso como un espacio propio para manifestar sus posiciones políticas con respecto a distintos temas. Y justamente ayer hubo una conferencia de prensa donde se habló largo y tendido y se explicó claramente qué era esta situación de la coparticipación, porque la ley Marco es una ley de principios de los 80, es una ley que establece justamente que para definir cuánto dinero de la recaudación total que hay en la Argentina de parte de los impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cigarrillo, el IVA, el impuesto al cheque, las retenciones cuando había, o el impuesto a la minería, bueno, toda esa generación de impuestos permanentes que no son de servicios, sino que son impuestos a determinadas actividades, son la masa de dinero que el Estado reparte. ¿Qué pasa? El 40%, un poquito más del 40%, lo administra el gobierno nacional. Y el resto, según la situación y la capacidad de autogestión de las provincias, porque las provincias son territorios autónomos que le transfieren ese derecho que tienen de administrar sus recursos a la nación, para que no haya desigualdades, ¿no? Porque sabemos que hay sectores del país que son más ricos y sectores del país que son más pobres. Entonces, en ese marco se construyó esta ley donde participan gobernadores, diputados, senadores y representantes del Ejecutivo. Desde que se aprobó esa ley marco en el 84 hasta hoy, nunca se pudo volver a discutir en su plenitud la ley de coparticipación por las tensiones políticas, ¿no? Porque los signos de gobierno de las provincias son diferentes al de nación, porque el gobierno central utiliza la coparticipación como una forma también de mantener las relaciones políticas en tensión con las provincias, porque de eso dependen las inversiones, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue utilizar mucha parte de la coparticipación para canalizar inversiones del Estado Nacional a través de las provincias, y de una manera de compensar también las desigualdades a la hora de repartir los ingresos que genera todo el Estado, no toda la nación, como colectivo general. Y está en una gran tensión porque, bueno, con este último decreto de Mauricio Macri de la semana pasada, lo que se hizo fue justamente transferirle a la ciudad de Buenos Aires un importante incremento que lo lleva a ocupar el territorio más rico de la Argentina, como es la ciudad de Buenos Aires, el cuarto lugar ahora en la repartida de la coparticipación, ¿no? Y no es menor porque justamente vuelve a instalar, en cierto sentido, este régimen unitario que se está instalando con un gobierno tan porteño que tenemos hoy a nivel nacional, que va en detrimento de las provincias más pequeñas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la denuncia que hicieron justamente ayer los diputados del Frente para la Victoria tiene que ver principalmente con la deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires, que creó el gobierno de Mauricio Macri durante 8 años, donde justamente se incrementó la deuda como forma de saldar estas diferencias que hay entre la nación y la ciudad de Buenos Aires y las provincias, tomando una deuda millonaria en dólares y en pesos, y hoy justamente ese porcentaje mayor que se incrementa de la coparticipación a la provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, es más o menos la cantidad de dinero que debe la ciudad autónoma de Buenos Aires y que este año comienza a tener sus vencimientos. Sí, este es uno de los principales cuestionamientos, esta especie de, bueno, ahora que soy presidente, utilizo estos fondos para saldar aquella deuda que contraje como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta con su sonrisa de lado a lado. Quiero consultarte, Amanda, sobre la posibilidad de la autoconvocatoria de la Cámara de Diputados. Ahí mencionabas el número que se necesita es 129, el quórum. En declaraciones a varios medios de comunicación, Héctor Recalde, uno de los diputados que integra la bancada del Frente para la Victoria, hablaba de que hasta ahora las voluntades no serían más de 104 o 105. ¿Qué es lo que se está mencionando? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Por dónde pasan los principales impedimentos? Me imagino que sectores del Frente Renovador y en general del peronismo también estarían poniendo alguna que otra traba para llegar a ese número de 129. Justamente, 129 es el número del quórum y el Frente para la Victoria hoy no tiene esos números ni como bloque ni con los aliados más cercanos, que son muchos partidos provinciales. Están conversando, eso decía el presidente del bloque, Héctor Recalde, con sectores del Frente Renovador, de los espacios más progresistas, que tampoco se estuvieron manifestando en estos días, ¿no? Yo que voy todos los días al Congreso, me es muy difícil encontrar diputados, llamándolos por teléfono inclusive, ¿no? Que estén en nuestra oficina, porque es una etapa del año donde en general no van a las oficinas en este mes, porque muchos, bueno, vienen de las provincias y trabajan y militan en sus provincias y tienen sus reuniones también para después ir a disputar el Congreso Nacional los intereses locales, ¿no? Pero justamente es muy difícil encontrar a Margarita Stolbizer, por ejemplo, a sectores del socialismo, a Hermes Diner, que fue presidente de candidato a presidente de la Nación, gobernador de Santa Fe, y fue uno de los que más peleó por el tema de la coparticipación. Bueno, brillan todos por su ausencia, me parece que es parte de la dificultad que está teniendo el Frente para la Victoria, que por un lado construye determinadas alianzas, por ahora coyunturales, porque acaba de pasar 40 días del nuevo gobierno. Muchos de los sectores que hasta hace un mes o dos eran muy reacios al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y para el kirchnerismo eso es un peso que le está costando mucho recomponer, pero me parece que también alrededor de esta idea que hay de el avasallamiento de determinadas facultades del Congreso de la Nación está empezando a hacer mucho más ruido en otros bloques que no están tan en la defensiva o con una presencia tan importante de oposición como es el Frente para la Victoria, ¿no? Porque recordemos que tanto Stolbizer como, bueno, Massa están dados ahora con Macri, entonces los líderes de determinados partidos o espacios que fueron reacios y fueron refractarios al Frente para la Victoria hoy todavía están reacomodándose bastante. Hay varios integrantes de progresistas o que en algún momento fueron parte de lo que hoy es progresistas en el gobierno nacional en este momento. Entonces todavía me parece que los otros partidos están midiendo un poco más el lugar que van a ocupar en la oposición, y bueno, y de la mano también de la discusión de la recomposición del peronismo, ¿no? Todo esto está inserto en la recomposición del peronismo, pero eso, si bien lo dicen permanentemente, saben que es una jugada de presión más que nada para volver a exigir las extraordinarias. Y hay algo con eso, porque ayer la vicepresidenta de la Nación, la presidenta en funciones, Gabriela Michetti, que sigue trabajando desde su oficina en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, se reunió con el presidente de ambas cámaras, con Pinedo y con Monzó, se reunió también con el ministro del Interior, porque hoy comienza la intención de hacer un debate político con respecto a la reforma electoral, ¿no? Se quiere imponer el voto electrónico y ese va a ser un proceso de discusión que supuestamente hoy se abre la convocatoria a distintos sectores. Empezaron a analizar con respecto a la cuestión de los jueces de la Corte la posibilidad de convocar por lo menos al Senado. Entonces, el Senado tiene que definir la designación de los embajadores, que hoy están en funciones, pero no ha sido aprobado su pliego, como por ejemplo Miguel del Cel, o bueno, los otros embajadores que ocupan las embajadas en todos los lugares del país, y deben tener acuerdo del Senado, por la Constitución Nacional establece eso. Y ayer se empezó ya a instalar un poco la posibilidad de que a partir de la situación de la irregularidad con los jueces de la Corte, que en febrero debería ser el proceso de discusión en el Senado, y la cuestión de los embajadores y los nuevos titulares de las Fuerzas Armadas, son una presión institucional que van a terminar, parece, llevando a la posibilidad de que haya un periodo de extraordinaria, seguramente más cerca de fines de febrero, para hablar estos temas. Ahora, que se convoque al Senado no quiere decir que se convoque a todo el Congreso de la Nación, y ahí también sigue la tensión. Lo que se escucha y lo que parece claramente como uno de los horizontes es que el macrismo está intentando ganar cada vez más tiempo. La tensión en el Congreso es muy alta porque empezaron a llegar también los telegramas de despidos en la Cámara de Diputados, y eso está generando también desde los trabajadores una situación de poner un freno también a la posibilidad de que se convoque extraordinarias, ¿no? Porque tienen que estar trabajando ellos para que eso también pueda suceder. Pero empieza ya a configurarse para febrero otro panorama del Congreso de la Nación, un poco más dinámico, con más posibilidades de que haya alguna instancia de encuentro formal, de apertura de sesiones, si bien no está confirmado, pero aparece con más fuerza que ahora en enero, a partir de la demanda del Frente para la Victoria. No hay, digamos, trampas institucionales que movimos con la designación por comisión de jueces a la Corte. Le da un costo político muy alto al partido gobernante, la Alianza Cambiemos. Entonces, esa tensión que se está generando me parece que se va a empezar a diluir más cerca de la fecha del 1 de marzo, para por ahí sí tener un periodo de extraordinarias que puede ser simplemente una semana, ¿no? Porque no hay en la Constitución ni en el reglamento interno de ninguna de las cámaras una especificación de cuántos días se pueden convocar extraordinarias. Pueden ser una semana, pueden ser 10 días, pueden ser 2 meses, eso depende de la voluntad y los temas específicos, porque el llamado extraordinario también tiene solo una agenda única que se puede tomar y se puede discutir. Entonces, también eso hace que la Alianza Cambiemos tenga la posibilidad de saldar esta demanda de que son antidemocráticos y no llaman a ninguna discusión en el Congreso, bueno, con esta excusa de los jueces de la Corte, de los militares y las ascensos militares y los embajadores. Ahí ellos tienen bajo la manga esa posibilidad de decir, no somos tan autoritarios, miren cómo convocamos a extraordinarios también. Sí. Pero seguramente eso pasará un poco más adelante. Uh-huh. Me llama la atención este apuro que, de hecho, bueno, lo habían manifestado en la campaña, lo de empezar a discutir el tema de la reforma política. Venimos de un proceso electoral hace 2 meses, estábamos votando, recién en el 2017 tendremos elecciones nuevamente. Llama la atención que como uno de los primeros temas, como prioridad, pongan el tema de empezar a discutir, que bajo el título de reforma política, que vos nos adelantabas, de lo único que se sabe hasta ahora es la intención del voto electrónico, pero no mucho más que eso. Realmente a mí me llama la atención eso. Bueno, lo que pasa es que también hay ahí un negociado. Acordemos, ¿no?, que cuando este año que pasó tuvimos tantas elecciones, también fue porque el cronograma electoral de determinados personajes políticos, por ejemplo, Mauricio Macri, decidió que las elecciones porteñas, por una especulación personal política, fueran en junio y no en octubre, como fueron las de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque se planteaba justamente... los distritos tienen, las provincias tienen la autonomía para elegir en qué momento desarrollar y de qué forma elegir a sus representantes. Por eso el sistema es tan complejo, ¿no? Porque puede ser que a nivel nacional vos tengas un sistema y a nivel local tengas otro, porque la autonomía sigue siendo un valor fundamental de las provincias. Y la autonomía no tiene que ver solamente con la administración de los recursos y del propio territorio y de garantizar educación, salud y justicia, sino también con la forma de gobierno, ¿no? También con la manera en que los representantes son elegidos. Ese cronograma tan extenso que tuvimos el año pasado fue realmente una situación extraordinaria, porque hubo falta de voluntad política por muchos sectores de encontrarse a unificar un mismo día por la especulación también de los candidatos, ¿no? Si Rodríguez Larreta no ganaba, era otro el panorama para Mauricio Macri, si podía llegar a hacer alianzas en la capital, como, digamos, no se pudo hacer con... Lustó, finalmente sí se pudo hacer a nivel nacional unos meses después. Bueno, esa especulación política hizo que fuera un año de mucho desgaste y que también se desprestigiera el sistema, ¿no? Es parte también, me parece, esa estrategia de entender que lo que está tratando de imponer la Alianza Cambiemos es el voto electrónico principalmente. No sé qué van a hacer con las PASO, ¿no? Porque las PASO, claro, son una ley de reforma política desde relativamente pocos años, claro. 5 años tiene la ley de las primarias abiertas, que ha dado buenos resultados en algunos sentidos porque muchos personajes se pudieron imponer e instalar esta idea de alianza. Ahora, lo único que están haciendo hincapié los diputados con los que hemos podido hablar, que son de la Alianza Cambiemos y que impulsan y que, digamos, salen a bancar esta iniciativa, es lo del voto electrónico, ¿no? El gran negociado que también es el voto electrónico, y la incertidumbre y las críticas fuertes que tienen a nivel mundial este sistema... donde la tecnología viene a aportar su capacidad, digamos, de velocidad a la hora de conocer los resultados, pero también lo importante que tiene el sistema electoral en la Argentina, que es un sistema obligatorio donde toda la ciudadanía se moviliza ese día para poder votar, cómo se evitan los fraudes y sobre todo la transparencia, se garantiza la transparencia a la hora de la elección, del voto y después del recuento, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires se imprime una boleta que, si bien no queda el registro supuestamente en la máquina, bueno, también ha habido algunas denuncias de fallas, y el sistema también de la papeleta es un sistema histórico en Argentina. Cambiarlo de un día para el otro a nivel nacional es también un proceso donde, por ejemplo, en Salta, que es otro lugar donde se implementó, fueron muchos años de práctica hasta que se impuso esa modalidad como sistema único. Bueno, acá lo quieren imponer y lo que aparece de fondo claramente es que tiene que ver con ese gran negocio que va a hacer para determinadas empresas garantizar el software y garantizar la maquinaria para poder avanzar en ese sistema, ¿no? Es interesante también porque se van a convocar a las organizaciones no gubernamentales, pero la iniciativa seguramente va a ir para ese lado y es muy difícil que pueda revertirse, ¿no? Hay que ver cómo va jugando el Congreso de la Nación en ese sentido, porque, bueno, el Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, pero también tiene, como sabemos bien, los recursos de la coparticipación, y lo hemos visto, claro, que por decreto puede transferir una masa de recursos sin que ninguna otra provincia ponga el grito en el cielo o generen procesos judiciales que puedan llegar a término para que se revierta esa situación, ¿no? Exactamente, sí, claro que sí. ¿Algo más, Amanda? Quería solamente solo escuchar un segundito el testimonio de Axel Kicillof, que explicaba esto de la coparticipación, que a mí me parece que es claro para entender qué es el trasfondo, ¿no? Porque si no, parece que fuera una discusión solo de plata, y acá lo que se está poniendo en juego es una lógica que se está imponiendo en la nación a partir de del gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con que las provincias se endeuden. Lo hemos visto en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que sí fue llamada extraordinaria para modificar su presupuesto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sí fue llamada extraordinaria para poder hablar y transferir la policía federal. Pero bueno, tiene que ver con esta dinámica de obligar, en cierto sentido, presionar a las provincias para que tomen deuda propia y que después, a lo largo de los años, se vaya pagando, sabiéndolo todos lo que significa tener esta relación de endeudamiento con organismos internacionales y la incidencia que se tiene en las políticas públicas. Pero esto es lo que decía ayer Axel Kicillof. En 1994, más allá de todas las consideraciones jurídicas que según todos nuestros dictámenes lo hacen absolutamente inválido, más allá de eso, hay algunas cuestiones económicas que queríamos resaltar y advertir como consecuencia de la aplicación de este decreto. Lo que hace el decreto concretamente es elevar el porcentaje, la masa total de recursos coparticipables que tiene como destino la ciudad de Buenos Aires. Es decir que Macri hace no mucho tiempo, con el decreto 73, lo que hizo es echar para atrás una decisión que había tomado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era equiparar la situación de todas las provincias a tres provincias que habían recibido un 15% adicional de recursos coparticipables. Este decreto lo echa para atrás, es decir, reduce, y esto es concreto, recursos de coparticipación de todas las provincias argentinas menos estas tres. Hoy lo encontramos con este nuevo decreto ampliando los recursos de la masa total coparticipable para una sola jurisdicción, que es la ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo es el monto por el que, más allá de la cuestión jurídica, lo llamativo económicamente es que con este cambio la ciudad de Buenos Aires va a más o menos obtener tres veces los recursos del año pasado en términos de porcentaje de la masa coparticipable. Es decir, que es una transferencia sin ninguna justificación por el decreto adicional, un regalo para la ciudad de Buenos Aires. Ciudad que el ingeniero Macri gobernó durante 8 años. Entonces, hay una primera cuestión. Mientras reduce los recursos de todas las provincias, ahora encontramos que amplía los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Pero los amplía a costillas sobre la base de los recursos de todas las demás jurisdicciones. Pero ahí lo escuchábamos a Axel Kicillof, que dio una larga explicación sobre esta situación. Pero por ahí no juego esto, ¿no? La coparticipación, lo que se le da a uno, se le saca a los otros. Y a los que se le saca, son las provincias que menos capacidad tienen, ¿no? Recordemos que Buenos Aires tiene el puerto, que Buenos Aires administra muchos recursos en la ciudad más rica, tiene muchísimos recursos en turismo, por ejemplo, que se utilizan para distintas actividades, que no son coparticipables, que son propios, que son genuinos, propios de cada una de las provincias, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, y que ahora se va a enriquecer porque todos vamos a terminar pagando la deuda de un distrito que se endeudó muchísimo a lo largo de los años, que fue una de las grandes denuncias que se hicieron también en los últimos años, sobre todo en las campañas para cambio de jefe de gobierno. Les quería contar por último dos cositas. Hubo mucha repercusión también y una posición muy dura con respecto a la detención de Milagros Sala, que es diputada del Parla Sur. Se han movilizado, han hecho denuncias internacionales y también hay mucha preocupación con el decreto que establece la emergencia en seguridad por, sobre todo, la posibilidad del derribo de aviones, que fue uno de los temas que también plantearon como la instauración de la pena de muerte, ya que no se garantizan los debidos procesos en caso de que alguien esté cometiendo un delito, ¿no? Porque por más delito que vos cometas, tenés derecho a que se te garantice la integridad física, que se te garantice el debido proceso de un juicio y además la defensa de todas las acusaciones que se te hacen, y en este caso habilitar esta lógica que tuvo mucho debate en el Congreso de la Nación y nunca prosperó, porque hay muchos proyectos de ley, sobre todo del Frente Renovador y de Patricia Bullrich, ha sido siempre desestimado de todos los bloques, ¿no? La mayoría de los bloques nunca ha seguido esta idea de habilitar, como en Estados Unidos y en Colombia y en México, la posibilidad de derribar aviones sin que haya un proceso judicial y sin que haya, bueno, otras herramientas para detener a las personas que están infringiendo la ley y usando el espacio aéreo sin manera de decirlo, ¿no? Sin una autorización. Pero bueno, son temas que seguramente la semana que viene los podemos hablar más en profundidad, porque van a seguir vigentes en estos días. Sí, claro que sí, Amanda. Impecable, completísimo. Agradecidos y agradecidas infinitamente. Te mandamos un gran abrazo y aguantar la humedad. ¿Qué va a ser? Aguantarla. Un beso grande. Y esperando el carnaval para mojarnos un poco y jugar a la bombita. Amanda, gran abrazo, hasta la semana que viene. Me pasaba Amanda Alma, nuestra compañera, con toda la información, impresionante para un lugar que no está laburando, la cantidad de información que se genera en el en este caso en el Senado de la Nación, o sea que en diputados es prácticamente nula la actividad. En el Senado, doña Gabriela Michetti anda metiéndole la firma a varias cosas, así que veremos qué es lo que ocurre la semana que viene con más actualidad del Congreso Nacional.